años de olvidar la realidad. Y el tiempo se detiene. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasándola bien, escuchando muy buena música, yo con unos matecitos de este lado, Javier Merlo del otro. No podemos compartir mate todavía, pero sí este momentito de buena música. No sé si a él le gusta esta música, pero... ¿Te gusta? Me hace mazo así. Y bueno, de todo, ¿eh? Bueno, yo trato de conformar un poquito... Primero a mí. Primero trato de conformarme a mí, ¿no? Eso. Bueno, las prioridades siempre son que la música pueda ser del gusto de todos. Pero también me tomo algunos como es privilegio de decir, bueno, esto no me gusta para nada. Y bueno, como es poco el tiempo el que tenemos, trato de... Y una salida semanal, te imaginas que trato de hacer la mejor selección posible. Muchas chicas para hoy, la mitad del programa... Con ellas quedó afuera una, por una cuestión de tiempo, nada más, por no haber tenido el tiempo suficiente de escuchar completo el disco. Lo último de la saxofonista alemana Tanja Bosma, eso quedó para la semana que viene. Pero tenemos muchas chicas para hoy, gente muy jovencita, salvo una de ellas, más bien veterana. El resto de los chicos, también gente muy joven, haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Cómo vienen los pibes, ¿no? Realmente impresionante. Y las chicas, sobre todo, como lo que escuchábamos recién, a Blanca Núñez, al frente de un quinteto, la cantante, compositora, guitarrista y arregladora española, Blanca Núñez, al frente de un quinteto. En Tierra es el álbum que publicó Double Moon Records el 29 de mayo de este año. La banda compuesta por algunos músicos alemanes, lugar donde reside ella en la actualidad, y algunos paisanos también, como Julián Bosser en clarinete y saxo alto, Norman Piplo en teclados y arreglos, Jacob Kuhnemann en contrabajo y guitarra baja, Alfonso Garrido percusión y Bruno Müller en guitarra en uno de los temas, Te veo, el séptimo de 12 que tiene este, En tierra. En primera persona ya cuenta un poquito esto. Vine a Alemania en el año 2003 y no podía hablar ni una palabra en alemán. Dejé todo atrás, familia, relaciones, estudios de bellas artes, amigos, todos los lugares conocidos, todos los caminos soñados. Mientras mi avión dejaba la tierra en esa mañana de verano hace tanto tiempo, pude ver lo rápido que la tierra se hacía tan pequeñita. Vi toda mi vida reducida a ese pequeño trozo de tierra marrón que dejaba para lo desconocido. Durante 10 años no fui capaz de escribir una canción sobre ese momento. Era demasiado doloroso. Así que cuando mi hermano y su familia también se mudaron a Alemania en 2013, recordé ese momento en el avión. Me conmovió tanto que empecé a escribir una canción llamada En Tierra. Nombre que da título a este álbum. Un nuevo comienzo es un regalo. Digo en Adelante. Adelante es uno de los temas. Es el 11º de 12 que tiene este álbum. Y ha sido así desde el año 2003. Un nuevo idioma, nuevas oportunidades, nuevas personas, nueva música, nuevas familias. Me gustaría animarlos a escuchar este álbum, bueno, cosa que estamos haciendo, con una mente muy abierta. No se trata de jazz, folk o latín. Es sobre la vida, la superación, el dolor, la fuerza, el amor y todas las cosas que nos conectan con la vida y con los demás. Y se trata de derribar fronteras de cualquier tipo. Blanca Núñez. Bueno, muy linda obra esta chica, ¿eh? Blanca Núñez, realmente... Me gustó muchísimo. Y el álbum tiene eso, ¿no? Un poquitín de todo. Suena, allá por algún momento, a folk, a pop en otros, realmente fantástico. Este En Tierra, publicado por el sello Double Moon Records el 29 de mayo de este año. La foto de portada, que ahí está publicada en nuestro Face, alrededor de medianoche. Bueno, una foto tomada de una ventanita de un avión. Básicamente lo que ya contaba, ¿no? El desarraigo de su tierra en España para radicarse en una tierra desconocida, ¿no? En Alemania. Muy bien. Ahí fue. ¿Qué vamos a tener hoy en lo que resta, no? Bueno, la contrabajista alemana Eva Kess. Un disco realmente muy, muy lindo. Esta chica haciendo un poquitito, bueno, varios proyectos. Tiene, afronta varios proyectos. En este caso es un grupo, uno de sus proyectos, ¿no? Un cuarteto de cuerdas y trío de jazz. Un tipo de jazz de cámara realmente muy, muy lindo. Con Estrella Fugaz, su nombre en castellano, el alemán ni me lo pidan que lo pronuncie. Falling Star también está subtitulado en inglés. Después tenemos a Gana Griniva, que es una cantante, pianista y compositora armenia, también radicada en Alemania, con una formación alemana, con una voz realmente espectacular, una propuesta fantástica la de esta chica, que adorna nuestra portada en nuestro blog del día de hoy. La saxofonista noruega Cecil Grond, también muy jovencita ella, con un disco muy, muy, muy a la onda del bop de los 50. Ya hemos escuchado a otros chicos muy jóvenes, muy enganchados, ¿no?, con la onda de los años 50. Bueno, hasta ahí las chicas. Luego el clarinetista y flautista estadounidense Eddie Daniels, con un disco realmente lindísimo, un tributo a Ivan Lins, que acaba de ser publicado. Seguimos con el pianista armenio Burak Bedikyan, un álbum realmente muy, muy lindo de este muchacho, muy, pero muy, muy, muy celebrado por la prensa, tanto europea como estadounidense. Vive en los Estados Unidos desde hace algún tiempo. El saxofonista polaco Krzysztof Urbanski, también otro chico muy jovencito, con una cantidad de premios y reconocimientos realmente fenomenales. Otro que se ha llevado lo mejor de la crítica europea y estadounidense, el trío del pianista suizo Marc Perrenou, también con un álbum, su último álbum, creo que publicado sobre fines del año pasado. Y los dos últimos, voy a tratar, hoy traje música además, no voy a tratar de hablar poco, va a ser todo un desafío para mí, para que pueda entrar toda la música. Un sencillo de promoción del grupo sueco Rinden, ya vamos a hablar de este grupo fantástico. Y también una reedición remasterizada y con algunos bonus tracks del debut del guitarrista estadounidense Joe Bonamassa, que fue publicado hace 20 años, ¿no? Su debut hace 20 años. Y lo celebra con este álbum, este relanzamiento remasterizado con algunos arreglos y algunas pistas también grabadas nuevamente. A New Day Now es el álbum con el que debutó Bonamassa hace 20 años. Bueno, eso es toda la programación del día de hoy. Estamos escuchando las cortinas del gran guitarrista estadounidense Carl Rosenwinkel. Star of Jupiter publicó One Music el 13 de noviembre del año 2012. Un discazo de este gran, gran, gran guitarrista, uno de mis preferidos. Coincidiremos en el sonido y tan particular que tiene este guitarrista, que es realmente fantástico. Bueno, ya vamos a hablar de él un poquito más adelante. Vamos a ir con esto. Eva Kess, que en realidad ella se llama Eva Kessenring. Bueno, lo acortaron con Eva Kess, más fácil de pronunciar. Acaba de publicar bajo el sello Newclan Records, el sello alemán, el 28 de febrero de este año, Falling Star, Estrellas Fugaces, al frente, como decíamos, de un cuarteto de cuerdas y un trío de jazz. Eva Kess. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bajista y compositora, nació en la ciudad de Berlín y actualmente vive en Berna, en Suiza, en Berna y Basilea, en el país europeo. Comenzó su carrera musical de muy niñita en Porto Alegre, Brasil, como bailarina de ballet y de tap. Más tarde en Europa como pianista clásica en la ciudad de Berna. Bueno, ha actuado en los principales escenarios europeos como los estadounidenses y además obviamente también en Río de Janeiro. Recordemos que ella de muy chiquitita hizo sus primeros pasos allí en el país vecino. Bueno, ella después amplió sus horizontes, obtuvo un máster en composición y teoría en la Universidad de Artes de Berna. También estudió composición con el pianista y director argentino Guillermo Klein, además de Bert Joris, Martin Strule y Django Bates, entre otros, el fantástico pianista británico que hemos escuchado hace muy poquitas semanas atrás. Bueno, también estudió con Larry Grenadier, Jorge Rossi, Julio Barreto, Wolfgang Maspel, el guitarrista alemán también, los anteriores mencionados, reconocidos contrabajistas. Bien, ¿qué temas tenemos por aquí? Bueno, hay una larguísima nota, muy larga nota, pero vamos a extraer nada más que una pequeña porción, para evitar qué influencias dispares coloreen lo que estás... ¿Cómo evitar qué influencias dispares coloreen lo que estás haciendo? Así se dice, así es la pregunta correcta que le hace el periodista de una reconocida revista online europea. Y ella dice, en realidad mi música, así como mi vida, contienen tantas influencias diferentes, estilos musicales, lenguajes y lugares donde crecí, que esto podría ser lo que realmente me hace a mí y a mi música únicos. Podría ser la forma en que estoy lidiando con todo esto. Simplemente estoy abrazando muchos estilos musicales diferentes, como diferentes formas de jazz, desde el free, a las big bands, música clásica de diferentes siglos, varios estilos de música brasileña y contemporánea. Y probablemente algunos otros estilos musicales, y ahí yo hago mi propia cosa con ello, ¿no? Por lo general trabajo tanto tiempo en una nueva composición hasta que se siente redonda. Mi profesor de composición, Guillermo Klein, me dijo una vez, no intentes imitar nada. Bueno, qué presente, ¿no? Y qué prestigio el de Guillermo Klein, radicado hace muchísimo tiempo, no recuerdo si en Europa o en Estados Unidos, pero que aquí en el país lo dejó hace mucho, mucho, mucho tiempo, y de tantísimos músicos, celebradísimos músicos que hemos escuchado, todos tienen un poquitito la impronta de este gran, gran, gran arreglador y director de banda y reconocido pianista, Guillermo Klein. Bueno, Eva Kes, Falling Star, publicó Newclan el 28 de febrero de este año. Una banda de cuerdas, de cuatro componentes y un trío de jazz. A ver, Simon Schwenninger en piano y Philip Leibungood en batería, que es su trío estable. El resto son músicos invitados. Bueno, dejémoslo por ahí, porque dije que iba a hablar poco. ¿Con qué vamos ahora? Vamos ahora con Gana Griniva, que es una cantante y compositora, pianista, además armenia, que trabaja y vive en Berlín también desde hace algunos años. Ella acaba de publicar Dicky Ulis como parte de un programa que se realiza allí en Alemania, que se llama Jazz Things Next Generation Volumen, en este caso el volumen 84. Es un programa que intenta promover a jóvenes talentos allí en el país europeo. Esta chica, cuyo disco fue publicado en el sello Double Moon Records el 7 de agosto último pasado, al frente de un quinteto compuesto por Pavel Widenstrahl en piano, Tom Bergman bajo, Matthias Rupnik en batería, la voz de la gran cantante y compositora Gana, que también conocida como bajo el título que le da, bajo el nombre que da título al álbum, un poco Dicky Liss, y Musina Ebobise en saxo tenor, quien también publicó su propio álbum bajo el número 79, algunos añitos antes, de este programa Next Generation. Muy bien, escuchemos este disco realmente fantástico, Gana Dicky Liss, Just Think Next Generation, volumen 84. Some day away the parado, so far out, don't get out, so we all did it. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Dana Griñiva, Dicky Liz. Publicó Double Moon Records el 7 de agosto de este año, bueno, al frente de un quinteto de donde destaca el saxo de Musina Evovice, saxofonista francés, ganador, por lo menos el becario, ¿no?, de la edición 79 del Jazz Next Generation del año pasado, 2019. Bueno, esta chica vive y trabaja en Berlín, decíamos, creciendo entre Ucrania y Alemania. Bueno, esta chica, como habremos escuchado, bueno, hay que escuchar todo el álbum, ¿no? Pero esta preocupación de combinar todos los mundos, ¿no? Por lo menos los mundos más cercanos a ella, su país natal y su Alemania de residencia, de adopción, país por adopción. El jazz, el folk ucraniano, la música clásica, la música experimental, el etno jazz, a cargo en este grupo, pero también tiene otros grupos, por ejemplo, un dúo de libre improvisación llamado Joga. También es cantante de la Orquesta Lírica Moderna Internacional, Kenneth Dahl Knudsen, y además también tiene un grupo o participa en un grupo Interlink Music and Dance. Pero también, mira, esto no estaba preparado ni nada, lo descubrí después. Estamos escuchando a Corros en Winkel de Cortinas, y hace algunos dos programas atrás escuchábamos un sencillo de promoción, una participación muy global de músicos muy jóvenes que participaron con su música a través de la red. Bueno, obviamente estamos todos encerrados y nadie puede juntarse, mucho menos 60 y pico de músicos en un estudio de grabación o en un salón para grabar. ¿Qué es esto de grabar con la orquesta de su sello Hardcore for the World? Un sencillo, un viejo tema, Under the Roll, es el publicado en este disco que estamos escuchando ahora, Star of Jupiter, por el sello One Music el 13 de noviembre del año 2012. Este único tema en este sencillo, Under the Roll, fue arreglado por la cantante, arregladora y pianista Ghana, Dickie Liz. Bueno, fantástico, ¿eh? ¿Recordarán ustedes hace unos programitas atrás? Si no lo recuerdan, bueno, de paso, comentamos que nuestros podcasts son publicados inmediatamente después de terminar nuestro programa. Allí en nuestro blog aldemedianoche.com.ar puedes escucharlo en línea o descargarlos. Bueno, esta chica también es licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Leipzig, en Alemania, y es becaria del DAAD, que es un programa de intercambio para estudiantes para estudiar en Alemania. Bueno, lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. Allá fue. De Corros en Winkel, está sonando de Cortina. Qué lindo cómo suena la guitarra esa. Sigamos. Cecil Grohn, saxofonista noruega. Una chica muy, muy jovencita, como comentábamos hace un momentito, muy pegada al jazz de los años 50. Suena realmente muy, muy bien. Su último trabajo discográfico, Order and Chaos, Orden y Caos, publicó AMP Music el 31 de julio de este año, al frente de un cuarteto. ¿Quiénes son estos muchachos? Bickley Storas en piano, David Anderson en contrabajo, Martin Bellen en batería, Cecil Grohn. We'll be right back. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos a Cecily Grand, Order and Chaos, publicó en AMP Music and Records el 31 de julio de este año. Su último trabajo discográfico, esta muy jovencita saxofonista noruega, al frente de un cuarteto, 8 cortes tiene este disco, realmente muy lindo, muy pop, boss bop, como decíamos, sonido típico de los años 50. Y ella por ahí, en una larga nota que digo por ahí, da cuenta, ¿no?, de esta... este flechazo con la música de aquellos años. Y el sonido que les trae su saxo tenor hace honores, ¿no?, a aquella época. Esta chica, que muy jovencita comenzó a tocar el saxo, tenía apenas 13 años, 14 años cuando comenzó a tocar música, como es una historia común. A muchos músicos en la familia se escuchaba y se tocaba música clásica y jazz. Había una colección enorme de discos, según ella cuenta, de sus padres, Dexter Gordon, Charlie Parker. Claro, cuando no, escuchar a Dexter Gordon y no quedar enamorado del sonido de un saxo de aquellos años. Este álbum, según ella misma cuenta, reúne una serie de composiciones escritas en los últimos 10 años. Dice: durante este periodo seguí regresando al jazz de los años 50 y 60 norteamericanos, en particular a los álbumes de los saxofonistas Joe Coltrane, Wayne Shorter, Sonny Rollins y Joe Henderson de Blue Note Records. El álbum es un homenaje al cuarteto de jazz clásico, donde la melodía juega un papel importante, según ella misma cuenta, de este Order and Chaos. Bueno, sigamos, porque viste cómo me estoy portando, ¿no? Mucho o poco voy a hablar, compañero, hasta el momento. Vamos a ver qué todavía me queda, ¿no? Sigamos. Qué linda sorpresa escuchar nuevamente la música de Eddie Daniels, clarinetista y flautista. Toca, como muchos músicos de viento suelen tocar, saxofonistas tocan flauta. Eddie Daniels también es mucho más conocido por el sonido de su clarinete. Además, ha hecho historia y se ha dado a conocer al mundo por el sonido típico y propio de su clarinete, pero también toca flauta en este y en otros álbumes que hemos escuchado. Y hacía rato que no grababa nada, y bueno, rato, en los últimos años, en poquitos años, ha grabado tributos a grandes figuras de la escena musical brasilera. En este momento vamos a escuchar ahora, bajo el sello Rational Records, que publicó el 7 de agosto de este año, Night Kisses, un tributo a la música de Ivan Lins. El anteaño pasado, 2018, había grabado Corazón de Brasil, The Music of Alberto Gismonti. Bueno, música obviamente del gran guitarrista y pianista brasilero Alberto Gismonti. Pero aparte de eso, hacía rato que no escuchábamos nada del gran clarinetista Eddie Daniels, que aquí suena con un sonido muy, muy, muy brasilero, realmente muy, muy lindo. Night Kisses, a tribute to Ivan Lins. Oh, Bueno, escuchábamos la última producción discográfica del clarinetista y flautista estadounidense Eddie Daniels, Night Kisses, Attributes to Ivan Lins, publicó Resonance Records el 7 de agosto de este año, acompañado por dos grandes pianistas. Han pasado poco por aquí estos muchachos, Bob James y Dave Glassing, debido a que, bueno, están un tantín enrolados en el Small Jazz. Esto no significa que estén castigados, ¿no?, por nuestra programación, sino que lo que han producido últimamente, la verdad que está muy lejos de la onda que proponemos desde este espacio. Pero cuando tocan jazz, realmente lo hacen realmente muy bien. Bob James y Dave Glassing, intercalándose con otro gran pianista también, Josh Nelson, además de Mauricio Sottarelli en batería, Kevin Axe en bajo, Ilman Gavilán, primer violín, Melissa White, segundo violín, Jaime Armador, viola, Félix Umansky, cello. En este álbum, el clarinetista estadounidense Eddie Daniels intenta reflejar un poco la música de Ivan Lins, de temas compuestos por él entre finales de los 70 y principios de los 80. Voy a leer unas dos críticas de dos personajes muy, muy, muy con mucha autoridad. Uno proviene del mundo del jazz, básicamente, productor y crítico británico, Leonard Fader, fallecido ya hace algunos años, creo que en el año 94. Él ha dicho de Eddie: es un raro evento en el jazz donde un hombre puede casi reinventar un instrumento llevándolo a una nueva etapa de revolución. Y también, como es conocido dentro del ámbito del jazz, también dentro de la música clásica, y otro respetado crítico y personaje del mundo de la música clásica, como fue Leonard Bernstein, también fallecido creo que en el año 90, otro gran crítico y compositor y director musical, Leonard Bernstein, dijo: Eddie Daniels combina elegancia y virtuosismo de una manera que me hace recordar a Arthur Rubinstein. Es un demonio muy bien educado. Este hombre, llamó la atención dentro del ambiente jazzero al formar parte en la banda en la orquesta, en la big band de Dad Jones y Mill Lewis, como saxofonista tenor. Allí, estoy leyendo lo que ha publicado la revista Dubmeat, un solo de clarinete fue suficiente para que, dentro de la grabación de Live at the Village Vanguard, junto a la orquesta de Dad Jones y Mel Lewis, fue suficiente para que el ambiente jazzero fijara su atención en él y pasara a formar parte de los Rising Star, estrella en ascenso de la prestigiosa crítica de la revista internacional Downbeat. Bueno, de estrella en ascenso a estar bien fijo en el firmamento jazzero de hace muchísimos años, Eddie Daniels. Muy bien. Siempre sonriente este hombre, en foto que la veas, en la edad que sea, en la época que sea, una sonrisa de oreja a oreja. Eddie Daniels, con un sonido realmente fantástico, muy, muy lindo disco. Bueno, sigamos. Burak Berikyan es un pianista y compositor armenio, nacido en Turquía. Radicado, como decíamos, hace algunos años en la ciudad de Nueva York, forma parte de la movida jazzera neoyorquina hace algunos años y luce un prestigio enorme dentro del ambiente jazzero neoyorquino. Su último álbum, esto fue el 15 de octubre del año pasado, 2019, bajo el sello Stiblichis, Istanbul Junction. Al frente de un cuarteto con Matthew Hall en bajo, Can Koslu en batería y Gabor Bola en saxo tenor. Este gran saxofonista, también turco, Gabor Bola. Bien, escuchemos este disco grabado en junio del año 2007, pero recién puesto en las baterías el 15 de octubre del año pasado, 2019. Burak Berikyan. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos al pianista armenio nacido en Turquía, armenio por parte de padres, nacido en Turquía, Burak Bedikian. Istanbul Jackson publicó Stiplichis el 15 de octubre del año 2019, pero grabado en el año 2007 con todos músicos, tal cual el título del álbum lo indica, músicos turcos grabados en la ciudad de Estambul. Este muchacho tiene, aquí la data en su web, da cuenta de que dio gran paso en su vida en el año 2017 al trasladarse definitivamente a la ciudad de Nueva York, donde comentábamos hace un momentito, el hombre ya forma parte del muy pequeño y prestigioso círculo de grandes músicos, ¿no? De los músicos más solicitados y respetados dentro de la escena jazzera británica, ¿qué estoy diciendo? Estaba leyendo la data del otro que viene ahora. Estadounidense, señor Yorkina. El anterior álbum, publicado también bajo el sello Stiplichis, fue New Beginning, nuevo comienzo, que da cuenta, ¿no?, de esta nueva etapa que él afrontaba. Una etapa diferente, ya que, significaba vivir en una tierra diferente, pero una tierra que no desconocida para él, porque hace algunos años, en el año 2012, él publicó su álbum debut, Circle of Life, grabado allí en Nueva York con artistas como músicos como por ejemplo Chris Potter, Peter Washington y el baterista Bill Stewart, también publicado bajo el sello Stiplichis. Este álbum de alguna manera lo puso por primera vez dentro del firmamento de la aureola que cubre la ciudad de Nueva York y que de alguna manera llamó la atención, ¿no?, de los grandes músicos y de los productores de la Gran Manzana. Burak Bedikian. Una etapa muy, muy fea, de este álbum, realmente muy, muy lindo. Bueno, sigamos, mientras escuchamos de cortina al gran guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel haciendo el tema original que comentábamos hace un momentito, en un comienzo del programa, Under the Door, que es el tema que el guitarrista, con una banda enorme de muy jovencitos, jóvenes músicos que participan de un programa de promoción que el propio guitarrista dirige, que grabó un sencillo con el aporte de todos ellos, cuya venta va a ir destinada a las arcas para promover la música de niños de países con muy pocos recursos. Educación musical para niños en países de pocos recursos. Bueno, sigamos. Krzysztof Urbanski es un saxofonista polaco radicado, de ahí de donde me confundí, radicado en Gran Bretaña, radicado en Londres hace algún tiempito. Este muchacho, muy jovencito también, multipremiado y además recomendado por el Instituto de Jazz Thelonious Monk. Él fue parte, ustedes saben, todos los años se celebra la competición anual que promueve el Instituto Thelonious Monk. Esto es también para promover nuevas figuras. Y bueno, en aquel momento el muchacho obviamente ganó su participación con su instrumento. Y los jueces en aquel momento de la celebración de esta competencia, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Jimmy Heath, Kenny Barrell, dijeron de Krzysztof que es uno de los mejores de su generación. Este muchacho que, además de haber ganado su participación en aquella competencia, recibe la recomendación que el Instituto Thelonious Monk le otorga a los más destacados participantes. Krzysztof Urbanski, Children of the Light, publicó Urbanski Music, mamita querida, el 28 de febrero de este año. Krzysztof Urbanski. Thank you. Bueno, Krzysztof Urbanski, Children of the Light, publicó Urbanski Music el 28 de febrero de este año, un cuarteto polaco, completado, bueno, polaco-londinense. John Turville en piano, Asaf Sirkis en batería, Yuri Golubev en bajo y el propio Urbanski en saxo tenor. Este muchacho muy muy jovencito que, como comentábamos hace un momentito, fue seleccionado entre una enorme cantidad de músicos para la audición en vivo que anualmente produce o hace el Thelonious Monk Jazz Institute en Los Ángeles, California. Allí los jueces mencionados, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Jimmy Heath, Kenny Barrell, sostuvieron que Krzysztof es uno de los mejores de su generación, y el hombre, además de haber ganado la competición anual en su instrumento, el saxo, lleva la recomendación del propio instituto, lo cual es un pasaporte enorme, que quizás no lo necesite tanto, dado su talento, este muy jovencito saxofonista, pero viene bien chapear un poco con el diploma que te otorga la prestigiosa institución, ¿no? La banda actual, que mencioné hace un momentito, no me veían que la vuelva a mencionar, la formó en el año 2016, una intención, ¿no?, la de todos los músicos, ¿no?, de tratar de juntarse con la gente que pueda de alguna manera recrear, interpretar todo el universo musical que se agolpa dentro de la mente del saxofonista. Así fue como, junto a esta gente mencionada en el año 2016, de los cuales él mismo cuenta, los cuatro músicos, dice, son instrumentistas e improvisadores excepcionales. Verlos explorar nuevos territorios musicales puede ser una experiencia muy memorable. Bueno, lindísimo, ¿eh? Bueno, lo dejamos ahí. Y como no podía ser de otra manera, mucho bla bla, compañero, y fíjate la hora que es, así que dejé algo de lado. Yo sabía que traía música además, porque bueno, y eso que me apuré un poquito. Pero bueno, aquí de afuera, Marc Perrin Trio, el pianista suizo, a cargo de este trío que lidera, uno de los tríos más prestigiosos de la escena suiza y europea toda, Marc Perrin, queda para la semana que viene. Suena muy lindo esto, Pero bueno, no quiero dejar afuera los dos que vienen ahora. El primero es un sencillo. Yo había dicho hace un tiempo, no paso más sencillo, porque resulta que uno pasa al sencillo porque, viste, wow, viene algo nuevo. Y después, cuando viene el disco completo, resulta que por ahí hay algunas cositas que suenan mejor. Y como ya fue programado, volverlo a programar, bueno. Pero lo que pasa es que me tenté por esto último del disco del grupo Rinden. Rinden es un grupo conformado por el pianista y tecladista noruego Bug Wesseltoft, que se ha juntado con los sobrevivientes del desaparecido trío sueco EST, disuelto a la muerte de su líder, el pianista Sven Svensson. Falleció el 14 de junio del año 2008. Quedaron guachos los ex integrantes del trío más impresionante que ha surgido en los últimos larguísimos años, Dan Berglund en contrabajo y Magnus Ostrom en batería. Y como no podía ser de otra manera, se juntaron para formar este nuevo trío, que no tiene nada que ver con una continuidad, si se quiere por número, ¿no? Somos dos ex EST contra uno del New Conception of Jazz, tal cual es el nombre que el pianista lideraba por aquellos años en los que brillaba también EST. Fueron contemporáneos, exploradores, pero siguiendo caminos diferentes, aquel New Conception of Jazz, la nueva concepción del jazz, y el grupo sueco también EST, el anterior noruego liderado por el pianista Bogge Wesseltoft, decíamos. No es una recreación ni siquiera de la vieja agrupación de Wesseltoft ni de EST. Es una nueva concepción, si se quiere, parafraseando el viejo anterior grupo del pianista, pero que tiene un poquitín de todo, ¿no? Tiene lo eléctrico que supo tener EST, y tiene esa beta también exploratoria que le supo imprimir el pianista a su anterior grupo y muy reconocido grupo. opacado por aquella época por la enorme, el deslumbramiento que produjo EST. Así que bueno, están juntos nuevamente, han tocado algunas veces en forma separada, porque están juntos para recrear una nueva música, una defensa del jazz europeo como su propia forma de arte, dice en la web de Rinder, palabras de su líder, el pianista, que además también luce así muy orgulloso un título, Jazz Escandinavo, Rinder Jazz Escandinavo. Escuchemos este sencillo, Terminal One, publicado por el sello Jazzland el 12 de junio de este año, un avance de Space Sailors, prometido para el 18 de septiembre próximo, Rimden. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, Terminal One es el sencillo, el single que publicó el sello Jazzland el 12 de junio último pasado. Bug Westendorf, piano y sintetizadores. Dan Berglund, con trabajo en Magnus Ostrom, batería, ex EST. Promoción del prometido Space Sailors para el próximo 18 de septiembre. Rimden, el nombre del grupo, que significa espacio. Espacio en el sentido del espacio exterior. Es la perfecta secuela de su anterior álbum, Reflections an Odyssey, que reflejaba también un cohete, una pintura, una acuarela muy, muy, muy vistosa, muy linda. Un cohete surgiendo hacia el espacio, el álbum debut. Y esta es la secuela de aquí, el Reflections an Odyssey, prometido para el 18 de septiembre próximo. Muy bien, vamos a estar muy atentos a su publicación. Estaba viendo por aquí algo que lo tengo de hace algunos poquitos días, un sencillo de promo de lo último del guitarrista estadounidense Bill Frisell, Valentine, que estoy viendo que está siendo transmitido en vivo por el Facebook de Blue Note, un disco que, todavía 14... Se ve que allá ha llegado el 14 antes que acá. Bueno, 14 de agosto, día de la publicación del álbum. El sello Blue Note lo está ofreciendo en vivo en este momento por su canal. La última producción discográfica del guitarrista Bill Frisell, que prometo para la semana que viene. Nos vamos a ir con esto, para que no lo abrí, pelo. Y eso que estoy pasado de... Joe Bonamassa, A New Date Now. Publicó J&R Adventures el 7 de agosto último pasado, el guitarrista que relanza este álbum publicado hace 20 años, festejando su álbum debut, el vigésimo aniversario de su álbum debut, con algunos bonus tracks, tres bonus tracks, y algunos arreglitos ahí de cuerdas y de guitarra que han sido superpuestos. A New Day Now, Joe Bonamassa para la despedida, Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas. Yeah.